noches, bienvenidos a un nuevo programa de Carta Ambiental. Me acompaña esta noche, como siempre, el doctor Javier Garín. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Soledad Benítez? Muy bien. Bueno, muy bien. Sí, uno por suerte está bien, pero bueno, estamos un poco tristes por lo sucedido con Pino Solanas, quien ha fallecido hace unos días a causa del COVID. Y bueno, este programa de esta noche es muy, muy especial, ¿no, Javier? Es un programa de homenaje a Pino Solanas, que fue un gran artista, un dirigente político de relevancia en la vida política nacional y además un gran militante ambientalista. Exacto, político y ambientalista, ¿no? Exactamente. Sí, sí, que bueno, no solamente desde la palabra, sino que con hechos, con muchas actividades, con muchas iniciativas, ha hecho muchísimo en esta vida que le ha tocado vivir. Un hombre muy comprometido con el último mensaje de Perón, nosotros también reivindicamos. Así es. Con el mensaje de la Carta Ambiental. Él estuvo con Perón en Madrid durante 6 meses aproximadamente. Así es. Junto a Octavio Getino, grabando las cintas de actualización doctrinaria y de reflexión histórica de Perón. Y bueno, él siempre en su vida política y en su vida cinematográfica reivindicó el mensaje ambiental de Perón, y su compromiso con el medio ambiente proviene seguramente de ahí. Sí, sí, sí, sí. Un hombre muy comprometido, a quien hemos tenido la suerte, vos un poco más que yo, porque yo tengo que decir que lo conocí hace poco en persona. Hemos tenido, bueno, la suerte de poder hablar con él, de charlar, vos un poco más, y bueno, vos podés decirnos también, Pino, ¿no? Su nivel de compromiso y trabajo militante con todo este tema. Después, en el segundo bloque, si te parece, voy a dar un testimonio de Perfecto. Algunas cosas, un recuerdo de Pino, pero ¿te parece si haces como una reseña de lo que fue su vida sí. y su, digamos, política? No hablamos de la vida privada, obviamente. No, por política supuesto. Y cinematográfica. ¿Cómo no? Bueno, acá tenemos un resumen. El internacionalmente reconocido cineasta, político y militante ambiental, Fernando Pino Solanas, murió este 7 de noviembre de 2020 en París, Francia, a sus 84 años, alcanzado por la pandemia del COVID-19, mientras cumplía su destino como embajador argentino ante la UNESCO. Su primer film militante, La Hora de los Hornos, del año 1968, rodado en forma clandestina en plena dictadura militar de Onganía, en una verdadera odisea, fue una suerte de fresco documental de las luchas de la resistencia y de los logros y padecimientos de los sectores populares a través de la revolución justicialista, el derrocamiento de Perón, la proscripción y las dictaduras. Una cosa quería sí. apuntar en este caso. Él y Octavio Getino crearon el grupo Cine Liberación. Sí. Y grabaron esta película, la filmaron, la rodaron en forma clandestina y muchas veces de madrugada, porque usaban equipos que obviamente todos los equipos de cinematográficos estaban fiscalizados por la dictadura de Onganía. Por lo tanto, tenían que utilizarlos en momentos en que sabían que no podían ser sorprendidos. Les llevó mucho tiempo filmar esta película y fue de un gran impacto cuando se proyectó en Europa. Bueno, sus dos grandes documentales sobre Perón, grabados en Puerta de Hierro en el año 1971, Perón, la revolución justicialista, y Perón, actualización doctrinaria para la toma del poder. Todavía hoy constituyen el principal e insuperable testimonio cinematográfico sobre el anciano líder. Cada vez que vemos una imagen de Perón hablando, ya viejo, es extractada o tomada, es algún fragmento de las películas de Solanas. Así es, sí, es verdad, no se pasa. Pino Solanas reconocía una profunda deuda ideológica con Raúl Scalabrini Ortiz, a quien conoció de joven, era gran admirador de Leandro Alem y del general Perón, y pretendió llevar adelante con singular éxito un cine comprometido con la lucha de los pueblos del tercer mundo, con su patria y con toda América Latina. En 1975 rodó Los Hijos de Fierro, otra gran pieza combativa que no pudo ser estrenada en el país a causa de las persecuciones ideológicas y la dictadura militar. Amenazado por la AAA y puesto en las listas negras de la dictadura, debió exiliarse en Europa. Del dolor del exilio brotaron las imágenes poderosas y conmovedoras de la que muchos consideran sus dos mejores películas de ficción y las más exitosas de su carrera. Tangos, El exilio de Gardel, del año 1985, y Sur, de 1988. Dos películas extraordinarias que causaron mucho impacto en todos quienes éramos jóvenes en el regreso de la democracia. Sí. Después de la dictadura, ¿no? Exactamente, nos encontramos con ese cine que para nosotros era totalmente desconocido, de Pino Solana, hecho con gran creatividad, realmente impactante, muy distinto de lo que era todo el cine argentino, era una cosa totalmente distinta. Sí. Y llena de metáforas, de canciones, de un desarrollo coral, de una reivindicación del tango. Él fue, digamos, uno de los que impulsaron ese renacer del tango que se empezó a producir en esos años, la figura del polaco Goyeneche que aparece en Sur. Sí. Y bueno, las letras y las letras de Homero Manzi, la música de Troilo y de Piazzolla, realmente extraordinario la importancia que tuvieron esos dos filmes de Solanas en los años 80. Y sí, fue la verdad que muy, muy, muy impactante, ¿no? O sea, en toda la sociedad argentina de ese momento, sobre todo en los más jóvenes también. Claro, que sí, conocieron el tango, le llevó el tango a los más jóvenes. Claro, por eso, todo eso estaba como ahí, lo desempolvó. Estaba reprimido, era parte de la identidad nacional que la dictadura se había ocupado de pretender destruir, ¿no? De desterrar, así. Claro. Desde entonces, ese cine político y a la vez artístico, renovador y poderoso, sumó muchos otros títulos a su filmografía, especialmente de documentales llenos de creatividad y energía innovadora, relatando el desguace del Estado bajo el neoliberalismo. Memorias del saqueo del año 2004, La supervivencia popular ante la crisis del 2001, La dignidad de los nadies, 2005. Uno de los documentales más conmovedores. Muy, muy emotivo, muy, muy emotivo. La reflexión nacional, Argentina latente, del año 2007. La tragedia de la pérdida de los ferrocarriles, La próxima estación, del año 2008. La serie de documentales de denuncia de crímenes ambientales contra la mega minería, Tierra sublevada, Oro impuro, año 2009. Digamos que en esa oportunidad nos cruzamos con Pino. Sí. Y con la estela que iba dejando Pino a su alrededor, porque en ese año 2009 estuvimos en Andalgalá, en Catamarca, sí, luchando contra la megaminería en Agua Rica. Vos me acompañaste, yo fui abogado, sí, de la población de Andalgalá, y Pino estaba apoyando esa lucha, apoyando la lucha del Famatina y además grabando, filmando esta película Tierra sublevada, Oro impuro. Así es, sí, lo recuerdo muy bien. La serie de documentales de denuncia de crímenes ambientales, bueno, en la que estábamos hablando, Oro impuro, contra la contaminación hidrocarburífera, Tierra sublevada, Oro negro, del año 2010, contra la fractura hidráulica, La guerra del fracking, año 2013, contra los agrotóxicos y los desmontes, Viaje a los pueblos fumigados, esta más reciente, año 2018. También una película muy impactante, y, ¿no? Sí, yo aconsejo que vean todas. Sí, todas. Estos documentales son todos excelentes. Tienen un componente político muy fuerte y sobre todo ambiental. Sí. En 2016 vuelve a temas de su juventud, con el legado estratégico de Juan Perón, que es también, en cierta forma, su propio legado. Fue el único cineasta argentino premiado en los tres más importantes festivales europeos. En Venecia, el premio especial del jurado por El exilio de Gardel. En Cannes, mejor director por Sur. Y en Berlín, Oso de Oro a su trayectoria. Su trayectoria como político con representación institucional comenzó en los años 90 a partir de un enfrentamiento con el entonces presidente Carlos Menem, a quien denunció por haber privatizado y convertido en un negocio particular la Galería Pacífico, de propiedad de los ferrocarriles, a las que Pino proponía convertir en el mayor centro de arte y cultura de América Latina. A raíz de ello, sufrió un atentado, recibiendo 4 de 6 balazos disparados en su contra. Formó parte del grupo fundacional del Frente Grande y fue electo diputado nacional en 1993 y convencional constituyente en 1994. En 2007 fue candidato a presidente por su reciente creada agrupación, Proyecto Sur. Entre 2009 y 2013 fue nuevamente diputado nacional. Obtuvo el tercer puesto como candidato a jefe de gobierno porteño en el año 2010. Desde 2013 fue senador nacional en el Frente UNEM. En 2019 se incorporó al Frente de Todos y fue designado embajador ante la UNESCO. Su obra legislativa también fue vasta y estuvo estrechamente ligada a los mismos temas que ocupaban sus films: la recuperación estratégica de los hidrocarburos y los ferrocarriles y de otros sectores de la economía nacional vinculados con el desempeño soberano del país y fundamentalmente la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, hallándose siempre a la vanguardia de las luchas ambientales y presentando gran número de proyectos con esa orientación. Recuperó el mensaje de Perón en su modelo argentino para el proyecto nacional y en su mensaje ambiental a los gobiernos y pueblos del mundo, y colaboró estrechamente con el Papa Francisco en torno a las preocupaciones ambientales que constituyen el núcleo de la encíclica Laudato Si. Y yo quería agregar algo con esto. También Pino fue como la voz recepcionante de toda esta movida de jóvenes que hoy acá en la Argentina están teniendo esta lucha por el tema del cambio climático. Él abrió todas las cantidades de instituciones y muchos jóvenes que no solamente están agrupados en lo que es Jóvenes por el Clima en sí, pero que sí están en esta lucha por el cambio climático. Y bueno, ellos también estaban muy, muy apenados por esta pérdida, porque sentían en Pino, veían que era una persona muy comprometida con esto, lo que estamos hablando nosotros, y fueron recepcionados por él en muchas cuestiones. Lograron muchas iniciativas en el Congreso gracias al impulso y a la entrada que les dio Pino, ¿no? Exactamente, sí, un hombre que siempre quiso tener una conexión con los jóvenes. Sí, siempre. O sea, sí. Siendo joven, tuvo un espíritu joven y lo tuvo toda su vida hasta ahora. Así que realmente es muy, muy, muy destacable todo lo que hizo Pino. ¿Querés que terminemos este bloque con algunos párrafos de ese mensaje ambiental de Perón, escrito en Madrid, año 1972? Sí, cómo no. Más o menos poco tiempo después de que Pino lo grabara. Sigo diciendo lo grabara, pero en realidad es lo filmara, porque no eran videos, eran cintas de celuloide. Sí, sí, sí. Lo filmara en esas famosas películas hechas en Puerta de Hierro. Allí mismo escribió la carta ambiental que tanto recuperaba Pino, ¿no? Sí. Finalmente deseo hacer algunas consideraciones para nuestros países del tercer mundo. Debemos cuidar nuestros recursos naturales con uñas y dientes de la voracidad de los monopolios internacionales que los buscan para alimentar un tipo absurdo de industrialización y desarrollo en los centros de alta tecnología a donde rige la economía de mercado. Ya no puede producirse un aumento en gran escala de la producción alimenticia del tercer mundo sin un desarrollo paralelo de las industrias correspondientes. Por eso, cada gramo de materia prima que se deja arrebatar hoy los países del tercer mundo equivale a kilos de alimentos que dejarán de producir mañana. De nada vale que evitemos el éxodo de nuestros recursos naturales si seguimos aferrados a métodos de desarrollo preconizados por esos mismos monopolios que significan la negación de un uso racional de aquellos recursos. En defensa de sus intereses, los países deben propender a las integraciones regionales y a la acción solidaria. No debe olvidarse que el problema básico de la mayor parte de los países del tercer mundo es la ausencia de una auténtica justicia social y de participación popular en la conducción de sus destinos. Solo así se estará en condiciones de enfrentar las angustiosamente difíciles décadas que se avecinan. La humanidad debe ponerse en pie de guerra, en defensa de sí misma. En esta tarea gigantesca, nadie puede quedarse con los brazos cruzados. Por eso, convoco a todos los pueblos y gobiernos del mundo a una acción solidaria internacional. Entre los que no se quedaron cruzados de brazos, de los que escuchaban a Perón en esos tiempos, uno de ellos fue Pino Solanas. Pino Solanas, así es. Y otros más. Después vamos a leer palabras también dedicadas de compañeros militantes y vamos también a escuchar ambientalistas. Varios testimonios. Exactamente. Bueno, les recordamos, @cartaambiental en Twitter, @carta _ambiental en Instagram. ¿Qué hacemos con el Planeta fanpage y en YouTube? En YouTube es Historia y Política, videos del programa. Perfecto, vamos a una pausa, Javier. Bueno, luego de este breve corte, Javier, si a vos te parece, vamos a leer, o mejor dicho, podés leer vos las palabras que le dedicaste a Pino, ahí en un artículo periodístico publicado en varias páginas de internet, también salió en algunos medios. Sí, es un recuerdo en realidad de Pino, ¿no? Sí. Pino Solanas, artista, político y hombre de bien. Por Javier Garín. Bueno, esto la verdad que lo escribí con muy conmovido, ¿no? Por enterarme del fallecimiento de Pino. Dice así: un día de 2014 o 2015 recibo una llamada del despacho de Pino Solanas. Su secretaria me dice que el gran cineasta quiere invitarme a cenar a su casa. El motivo es Perón. Poco tiempo antes yo había publicado mi libro El Último Perón y le llevé un ejemplar. Pino me llamó inmediatamente para felicitarme. Estaba sinceramente conmovido debido a su enorme amor a Perón y me dijo que yo había acertado al reflejar la vejez del líder y que él compartía las ideas volcadas en el libro. Se mostró tan entusiasmado que me invitó un par de veces a comer con un grupo de compañeros, entre los que se contaban Alcir Argumedo y Jorge Rulli. Esta vez la cena es en su hermosa casa antigua, en una esquina de San Isidro, refaccionada con buen gusto, decorada con 1000 objetos y recuerdos de su carrera cinematográfica de todo el mundo. La compañera de Pino prepara unos ñoquis exquisitos, hay 2 comensales invitados, Julio Bárbaro y yo. Los 2 hemos escrito hace poco sobre la vejez de Perón. Pino, nos cuenta, está trabajando en un documental sobre el mismo tema, El Legado. Nos quiere mostrar una versión en crudo, a la que aún falta trabajo de edición y de banda sonora. Quiere conocer nuestra opinión. Durante la cena, Pino nos refiere 1000 anécdotas de los 6 meses que pasó en Madrid con Octavio Getino, filmando las reflexiones y mensajes de Perón. Para ello tenían que superar el tedioso filtro de López Rega, que siempre los bicicleteaba. A veces debían esperar semanas antes de poder reanudar la entrevista, pero al fin lograron esas espléndidas películas de análisis histórico y doctrinario, Perón, la revolución justicialista y Perón, actualización doctrinaria para la toma del poder, en donde un Perón viejo, pero sumamente lúcido, explica su gesta de gobierno y enuncia un mensaje para la juventud y el pueblo argentino, a veces en su escritorio y en pose de estadista, a veces en camisa de entrecasa en el jardín. Son las películas más vistas por los peronistas de todos los tiempos y un documento histórico extraordinario. Pino nos cuenta en la sobremesa que Perón los había llamado a Madrid a los 2 jóvenes cineastas del cine del grupo Cine Liberación para agradecer su film anterior. En Italia, en el Festival de Pesaro y luego en Cannes, se había proyectado con enorme suceso La Hora de los Hornos y por primera vez había llegado a Europa una visión diferente sobre Perón y el pueblo peronista, desmitificando la idea de un líder fascista que entonces se tenía sobre él. Perón estaba muy entusiasmado por las críticas que leyó en los diarios italianos y por eso accedió a aquellos históricos reportajes. Pino nos cuenta también que las películas no contienen todo el material. Sube un altillo atestado de documentos y filmes viejos y nos trae una serie de cajas con metros de filmaciones no utilizadas y decenas de cintas de grabación con la voz de Perón. Tengo todo esto y así se me ocurrió que debía utilizarlo. Empecé a escuchar estas grabaciones y me pareció una pena no darles uso. Perón aparece hablando en forma natural entre toma y toma, dice chistes, putea. Así es como se le ocurrió hacer su film El Legado, 2016, que habla sobre el legado de Perón, pero que también es un legado del propio Pino. Cuando termina la cena, proyecta para nosotros la película en una increíble avant-premier, y luego todos emocionados nos quedamos charlando hasta altas horas de la madrugada. Para mí fue como un sueño, porque siempre fui un admirador encendido de Pino. Con el regreso de la democracia supe de sus films de los años 60, ese cine político y a la vez artístico, renovador y poderoso. En los años 80 y 90 me deslumbró con sus ficciones extraordinarias que ya mencionamos, El exilio Gardel y Sur. En tiempos de Menem me acerqué tímidamente a Pino para militar con él contra el menemismo. Después volvieron a deslumbrarme sus innovadores y magníficos documentales post-2001. La dignidad de los nadies y toda la serie de filmes dedicados a la denuncia de crímenes ambientales. En el año 2009-2010 volví a coincidir con Pino en una lucha popular, que es lo que mencionábamos hoy de Andalgalá, donde estuvimos así juntos. Es. Él estaba filmando su denuncia contra la mega minería en la cordillera. Yo era abogado de los vecinos de Andalgalá. Siempre Pino Solana fue para mí una inspiración y un ejemplo, como seguramente lo fue para muchos argentinos, y también para los admiradores del buen cine en todo el mundo. Creo que pocos jóvenes compatriotas imaginan el grado de respeto que existe en el mundo del cine europeo hacia Pino, porque fue un maestro y un creador lleno de ideas innovadoras en sus concepciones y en el lenguaje cinematográfico. Como dijimos hace un momento, ¿no? Fue el único cineasta argentino premiado en los tres principales festivales europeos. En su edición del sábado recordaba Le Monde, en una admirativa necrológica. Fernando Solanas y su escenarista Octavio Getino fueron los apóstoles de un tercer cine revolucionario, insurgente, contra el cine comercial hegemónico, hollywoodiense, pero también contra el cine de autor europeo, calificado de reformista. Traducido a numerosas lenguas, su manifiesto ha sido escuchado sobre todo en el Tercer Mundo y en los países anglosajones, donde sirvió de inspiración a una corriente de filmes militantes basados en ese modelo. Por eso me molestaban tanto los fanáticos y los troll que, sin saber nada de Pino Solanas, sin haber visto sus films y sin preocuparse por conocer su trayectoria, lo criticaban tan liviana e injustamente porque no les gustaba alguna opinión política suya. Otros lo criticaban por envidia, decían que era ególatra y claro, decían eso porque Pino tenía méritos reales que mostrar, mientras que sus críticos no pasaban de la mediocridad más absoluta. A mí, por el contrario, siempre me pareció una persona sumamente humilde y generosa, alguien dispuesto siempre a ayudar, a acompañar una lucha popular, a arriesgarse en una aventura política o artística de corazón, porque así lo sentía, un tipo extraordinario. En años más recientes volví a cruzarme con Pino, si mal no recuerdo, al celebrarse los 10 años de su Proyecto Sur. Vos me acompañaste también en aquella oportunidad. Había allí muchos compañeros respetados del mundo político, como Felipe Solá, el fallecido Mario Cafiero, Jorge Tayana, etcétera. Todos venían a felicitar y saludar a esa gloria peronista, cinematográfica y política que era Pino Solanas desde ya hacía muchos años y con sobrados laureles. Hoy, al enterarme de su fallecimiento, quiero rendir este homenaje emocionado y expresar mi gratitud hacia un tipo fuera de serie que fue maestro ejemplar, un gran artista, político y hombre de bien. Así es, Javier. Entre las personas a las que queríamos convocar para que nos digan unas palabras sobre Pino Solanas, alguien que estuvo siempre muy cerca de él, que es Jorge Rulli, tanto en la militancia del peronismo como en el exilio y después en la militancia ambiental, estuvieron muy cerca. Yo lo conocí a Rulli a través de Pino Solanas. Claro, sí, sí, había contado. No sí, sé si sí. La gente, la audiencia lo sabe, pero bueno, sí. Jorge Rulli, un gran ambientalista, que lo invitamos siempre a nuestro programa. Nuestro corresponsal. Y le pedimos unas palabras, pero la verdad es que estaba muy mal. Estaba muy mal, hablamos el sábado, hablamos el domingo, pidió disculpas, pero no estaba con ánimo de hablar, pero sí nos escribió. Perfecto. Escribió en general, sí. Pero también nos envió para que escucháramos su mensaje en el programa de Carta Ambiental, este recuerdo, ¿no? Bueno, lo leemos, si te parece, Javier. El homenaje de Jorge Rulli a Pino Solanas. Reconozco que elaborar el duelo interno por la muerte de Pino me es muy difícil. Él es parte de una generación que se está yendo, seguramente uno de sus más brillantes exponentes. Y no es necesario que destaque sus logros personales como tan bien lo ha hecho mi amigo Javier Garín, porque siento que con Pino se va una época que no logró resolver el porvenir. Fui uno de los que proyectábamos en la clandestinidad, la hora de los hornos. ¿Cómo no le voy a estar agradecido? Lo frecuenté en París en los 80, durante el exilio, cuando dificultosamente tratábamos con Cacho el Cadri, de recomponer un diálogo político en que se cuestionara la desmedida voracidad de poder que había dejado a la Argentina en ruinas. Pino supo alentarnos en aquellos días del exilio, en que a su vez trabajaba en sus grandes films. Más tarde fue de los pocos referentes intelectuales y políticos que valoraron nuestra lucha de más de 20 años contra la Argentina de los agronegocios. Su última película lo prueba, y ese último remate en que me da la oportunidad de abjurar de toda la dirigencia política lo honra por su osadía. Debo reconocer que excedió mis expectativas en un film difícil, que comenzamos con él y Adolfo Bioy en los principios del siglo, y que sufrió un largo proceso de reelaboración y resignificación, que supongo también el propio tránsito espiritual de director. Ahora nos ha dejado, aunque nos queda su obra, pero estamos más solos y la banalidad del mal y de la corrupción nos amenazan, como en las inundaciones de sus fantasías cinematográficas. En los últimos años visitó muchas veces nuestra casa, junto a su inseparable compañera y esposa Angélica. Trataba de impresionarme con las historias de alguno de los vinos que me traía de regalo y disfrutábamos juntos. Hablábamos de hechos acaecidos, de experiencias de vida. Supongo que éramos como sobrevivientes de una historia en la que cada uno buscaba en medio de la catástrofe generalizada hallar un refugio personal o acaso un destino. Los años 70 son como un adoquín que nos han colgado del cuello, que nos impide nadar y reencontrarnos, que nos empuja al fondo fangoso de la charca. Voy a extrañar mucho esas visitas de Pino y el estar juntos, sin juzgarnos, casi sin hablar de política, sino de plantas o de personas notables y acontecimientos significativos. Recuerdo que me trajo un rosario enviado por el Papa Francisco y creo que fue muy importante para él lograr ese puente, sobre cuyos significados me sigo interrogando. Es paradójico porque se lo llevó el COVID, cuando tantos empecinados lo siguen negando. Nos quedamos más solos y seguramente cada vez seremos menos, y menos los que seguimos convocando a que esta patria no desaparezca. Ojalá tantos jóvenes inquietos comprendan sin juzgar el drama de la pasión que Pino puso en juego a lo largo de su vida, que nadie como él supo conmoverme con el final trágico de Scalabrini, aplastado por la conciencia de su propio error en la revista Qué, y condenado al autoemparedamiento en su propia casa. Alguna vez en aquellos años del desarrollismo en el gobierno de Frondizi lo denosté con rabia a Scalabrini, más caminé llorando quinceañero detrás de su féretro cuando lo llevaban hacia el cementerio. Siento que la historia se repite y estoy llorando a Pino, más allá de que no siempre compartí sus decisiones. Me alegro ahora de haber estado en esa última despedida que le hicieron en el restaurante El Globo cerca del Congreso, y que pude despedirme con un abrazo fraterno. Gracias, Pino, por todo lo bueno que le dejaste a nuestra generación y por esa hermandad que supiste cultivar con tantos veteranos que ahora te echarán y te echaremos de menos. Jorge Rulli. Bueno, Javier, a continuación de las palabras de Jorge Rulli, tenemos unas palabras, esta vez sí es un mensaje que nos envía grabado Maxi Mendoza. ¿Quién es Maxi? Es un compañero, muchacho joven, que ha trabajado muchos años junto a Pino Solana, junto a Alcir Argumedo, junto a varios de los integrantes del Proyecto Sur, así que los ha conocido muy estrechamente a Pino, y nos manda un testimonio muy rico que creo que ayuda a construir este retrato de Pino que queremos homenajear. En este programa hoy especial, porque es la verdad que sí, es un programa muy, muy, muy especial que nos ha motivado la desaparición física de Pino, ¿no? Bueno, dale, lo escuchamos. Lo escuchamos. Buen día, Javier. Buen día a todos y a todas ahí, por supuesto. Buen día también para la audiencia. Mi nombre es Maxi Mendoza, soy militante político, trabajador de la educación, historiador en proceso también, y formé parte junto a otros muchísimos compañeros, muchísimas compañeras, de aquella experiencia que se conoció como Proyecto Sur hace ya más de una década, experiencia que estuvo liderada, por supuesto, por Pino Solanas. Nos toca evocarlo este fin de semana, despedirlo de una manera muy abrupta y muy extraña. Francamente, la noticia de su partida en este contexto en el cual estamos inmersos se hizo aún más dolorosa. La verdad que nos agarró muy mal parados a todos. No descubro nada con decir que la pandemia hace que todo se viva de una manera más angustiosa y más dolorosa cuando se trata de malas noticias. Y por esas razones prefiero, y por razones de tiempo también, prefiero no ahondar tanto en anécdotas particulares, sino más bien en señalar dos aspectos virtuosos de él como dirigente y como militante político, y que tienen que ver concretamente con su ascendiente, su gran ascendiente en la juventud y su capacidad de mirada estratégica, ¿no? Dos aspectos que además están absolutamente imbricados entre sí, y de los que sin dudas él ha trabajado en términos de trasvasamiento generacional en sus películas, en sus documentales, en sus libros, en sus intervenciones en los medios de comunicación, siempre tratando de exhortar a las nuevas generaciones a pensar los grandes temas nacionales del presente en función de los mejores legados del pasado en aras de diseñar nuestro futuro, ¿no? El futuro de nuestro país, el futuro de las nuevas generaciones. Y en esa clave, muchos jóvenes, yo fui más joven en algún momento, conocimos la defensa de la ética pública a través del legado de Leandro Alem, la defensa del interés nacional a través de Scalabrini Ortiz, con quien Pino compartió muchas charlas en su juventud, la defensa del interés nacional y la soberanía energética con el legado de Mosconi, los legados, por supuesto, de Perón, de Evita, de Baldrich, de Irigoyen y de otros grandes hombres y grandes mujeres que han escrito las mejores páginas de la historia de este país, ¿no? Y particularmente fue un gran intérprete del legado del último legado de Perón, que fue sin duda ese modelo argentino para el proyecto nacional y el famoso mensaje ambiental o mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, ¿no? En esa clave se construyó el Proyecto Sur, en esa clave de actualización doctrinaria de esos encuadres que nos legó el viejo, Nos convocó Pino a trabajar en la defensa de nuestra soberanía y de nuestros recursos naturales en aquel momento, y lo siguió haciendo hasta los últimos días de su vida. En ese marco fue convocado por el Papa Francisco una vez que se publicó la encíclica Laudato Si. Y en ese marco, por ejemplo, y que es una de las imágenes que me llevo de la última etapa de Pino, abrió sus diálogos con, por ejemplo, los pibes de Jóvenes por el Clima, que están trabajando también en esa clave. Con lo cual, Pino ha desarrollado en la última etapa y en buena parte de su vida una tarea pedagógica, una tarea de formación de política, una tarea de formación de conciencia nacional. En ese sentido, ¿no? Así que me quedo con eso como recuerdo y al mismo tiempo como un desafío, ¿no? En términos personales y en términos de militancia. Así que bueno, eso nada más. Te mando un gran abrazo, Javier, a vos, al equipo y a toda la audiencia. Y bueno, estaremos en contacto y espero que nos podamos ver una vez que termine toda esta pesadilla, ¿no? Un abrazo grande. Bueno, después de escucharlo al amigo Maxi, Sí, también. ¿te parece bien Para ir si nos cerrando, despedimos sí. con el Papa Francisco justamente con un tema, unas palabras relacionadas con este compromiso que tuvo Pino con el trasvasamiento generacional que decía Maxi y con el sentido de trascender la propia vida, ¿no? Con abrirle un lugar a los jóvenes para Sí. que ellos continúen ese legado, ¿no? Sí. Eso fue lo que hizo Pino. Bueno, justicia entre las generaciones. La noción de bien común incorpora también a las generaciones futuras. Las crisis económicas internacionales han mostrado con crudeza los efectos dañinos que trae aparejado el desconocimiento de un destino común, del cual no pueden ser excluidos quienes vienen detrás de nosotros. Ya no puede hablarse de desarrollo sostenible sin una solidaridad intergeneracional. Cuando pensamos en la situación en que se deja el planeta a las generaciones futuras, entramos en otra lógica, la del don gratuito que recibimos y comunicamos. Si la Tierra nos es donada, ya no podemos pensar solo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. No estamos hablando de una actitud opcional, sino de una cuestión básica de justicia, ya que la tierra que recibimos pertenece también a los que vendrán. Los obispos de Portugal han exhortado a asumir este deber de justicia. El ambiente se sitúa en la lógica de la recepción. Es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación siguiente. Una ecología integral posee esa mirada amplia. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos suceden? A los niños que están creciendo. Esta pregunta no afecta solo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos, porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Francisco, como siempre, Hermosas palabras de hermoso. Francisco. Justamente en sus últimos días, Pino estaba organizando un encuentro para hablar de estas cuestiones ambientales y en donde uno de los principales participantes iba a ser Francisco, con quien tenía amistad. Sí, sí, sí. En una de las oportunidades que me encontré con Pino, me regaló un libro que él había editado relacionado con la encíclica Laudato Si, con el compromiso ambiental y con sus coincidencias con Francisco. Y bueno, lamentablemente ese encuentro que Pino quería hacer, en donde el invitado de honor iba a ser el Papa, no se pudo realizar, pero seguramente estas banderas y estas ideas que Pino tanto defendió, la van a tomar los jóvenes, sí, como dice el Papa Francisco, y como ya las están tomando. Ya, ¿no?, las están tomando, han tomado el toro por las astas los jóvenes, y bueno, creo que ellos van a defender esta bandera que defendía Pino con mucha pasión, como lo hacía Pino Solanas, así es. Bueno, y nos despedimos con melancolía, con tristeza, pero también con la alegría de saber que se fue un compañero que no malgastó su vida, sino que la peleó y la aprovechó al máximo siempre luchando, siempre, y siempre del lado de la justicia. Del lado así es, y desde todos los lugares que ocupó. Desde todos los lugares que ocupó. Como cineasta, como político, como todo. Sí, sí, después sí, vendrán los que dicen, no me gustó, que hizo Eva. Esas son circunstancias. Seguro. Lo importante es la coherencia de una vida. Exactamente. Y eso es lo que mantuvo siempre Pino. Por eso le rendimos. Fue un ejemplo vivo de eso. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Hasta la próxima, nos quedan muchísimos temas por tratar. Hoy es un programa especial dedicado, bueno, a Pino y, bueno, a su familia también, ¿por qué no? Y, bueno, a todos, a todos. Gracias, Pino, por todo. Gracias, Javier. Gracias, Soledad.